Radio Casu presenta el siguiente programa. Thank you. Thank you. Vivre. Quand dormir. Sur ton beau. Dans les ouvriers. Les. Dormir. Les ouvriers. Mais les dormir. Comme. Si. Si. Les ouvriers dormir. Vivre. Vámonos, dijo él. No demasiado lejos, dijo ella. ¿Qué es demasiado lejos?, dijo él. ¿Dónde tú estás?, dijo ella. Puedo quedarme, dijo él. ¿Cómo?, dijo ella. Así, dijo él. Si me das un beso, dijo ella. Alegremente más allá de viaje, toda experiencia, viaje. Hay cosas que mencionan. Alegremente más allá de cosas que mencionan. Viaje, tu sueño, porque alegremente en tu gesto que mencionan demasiado cerca.

L'amour de fond. Mais les sont pas comme si ma tête mais pour lui si mon mais si tout qu'elle a dans leur les tours et leur corps poli comme si et toi et mes vies dans mes vies corps sur ton pays à vivre mon flèche sur ton beau cuivre corps dormi sur ton beau dans les ouvriers les dormir les ouvriers mes flé dormir comme si si les ouvriers dormir vivre mes flé mort de six pays mes flé dormir chez ta lien mes dormir. Thank you. En algún lugar al que nunca viajé, alegremente más allá de toda experiencia, tus ojos tienen tu silencio. mire. Este programa fue presentado por Radio Caso.